todavía se va a desesperar. La tremenda crisis que está atravesando la Iglesia, que es espantosa, espantosa, en una proporción grandísima, tiene la culpa del sacerdote. Es lo que debíamos de hacer. Entonces, no se puede hablar de espiritualidad sin que lancen una carcajada. Algunos no dicen misas ni los domingos, a no ser que tengan un estipendio, y entonces dicen por el estipendio, pero nada más. En la plática.